Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. Buenas noches, tengan todos bienvenidos a esta emisión, la número 98 de Con Otros Ojos, ya cada vez más cerquita de los 100 programas aquí en Radio El Mundo. Buenas noches, Mariana. Buenas noches. Buenas noches, Rocío. Buenas noches. Bien, último programa del mes, último martes del mes, que ya está a punto de convertirse en miércoles. Quedarán después 31 días, de los cuales yo creo que quizás... Bueno, seguramente me voy a arrepentir de lo que digo. Digo, los primeros 15 días se definirá todo y después será tranquilo. No creo. Seguramente va a seguir siendo agitado todo el mes y arrancará enero con alguna novela al estilo de los que tuvimos en los últimos eneros, porque como lo dijimos, como cuando nos tocó arrancar con este programa, que fue en enero de 2010, y pensábamos que iba a ser un mes tranquilo, como para hablar de cosas no demasiado fuertes en política o economía, y sin embargo tuvimos que empezar a lidiar con el conflicto que había con Martín Redrado al frente del Banco Central, y bueno, toda la novela que se vino detrás de eso. Así que ya los eneros no son como desde el pago de la deuda al Fondo Monetario. Fue el primer enero en que... Sí, igual yo diría... si nos tiramos un poquito más para atrás, ya enero de 2002 fue un desastre. Sí, bueno, sí, ¿no? Claro, claramente. Sí, no recomiendo esa época estar trabajando ni en un medio, en ningún medio periodístico. Sobre todo claramente. El final de 2001 fue terrible. Yo recuerdo, a ver, caso puntual. Daniel Míguez, alguien que conocemos todos nosotros, docente de la Universidad de Lomas, en ese momento periodista del diario Clarín, con un cargo alto. Me contaba que se quedaba a dormir directamente en la redacción, porque era tan vertiginoso el cambio de información que se quedaban a dormir en la redacción, muchos, sobre todo los que tenían cargos altos y responsabilidades importantes. Claro. Así que... Pero bueno, desde que todo empezó más o menos a acomodarse, el primer enero fuerte fue el pago al FMI. Exactamente. Que fue en el 2005. Sí, así fue. Bueno... estaba pensando qué pasó al final con el dólar, qué pasó con la fuga de capitales, con masivo retiro de depósito de dólares de los bancos, qué pasó con el precio, qué pasó con el dólar paralelo, con el mal humor que se iba a venir a partir de estas medidas que había empezado a aplicar el gobierno para darle más transparencia a un mercado que ya había entrado en una situación bastante oscura a partir de operaciones que se realizaban sin tener en cuenta demasiado el origen de los fondos ni tampoco el destino. Más allá de que cuando uno va a comprar como particular no tiene por qué preguntar el destino, porque no le importa de último al fisco cuál es el destino de ese dinero, sí se veía en operaciones mucho mayores. Y después estaba este eterno asunto de los coleros, que eran personas contratadas por gente para que a cuentagotas vayan realizando operaciones que al final del día o al final de la semana resultaban ser de una magnitud tremenda. Sin embargo, en estos últimos días vemos un dólar tranquilo, estacionado en un 4.28-4.29. No vemos colas en los bancos. No hay corridas, no hay presión. No vemos los bancos, como decirlo, perturbados por esta situación, reclamando algún tipo de serenidad, de certidumbre. Quizás fue efectiva la frase de Marco del Ponte la semana pasada en la jornada de la UIA, cuando dijo, ya está, no hay más medidas, esto es todo lo que hay, quédese tranquilo. Quizás funcionó, pero también hay otra cuestión. ¿Cuánta gente compra dólares en Argentina? A pesar de que, a diferencia de Brasil, de otros países, en Argentina está todo... Hay una, digamos, dependencia del dólar muy fuerte. Muy fuerte. No quizás como la de Uruguay, donde he visto que uno entra a una disquería y ya encuentra los precios de los compagnies en dólares o los precios de los electrodomésticos en dólares. Por suerte no llegamos a esa situación. Pero sí tenemos un mercado inmobiliario en dólares. Uh-huh. Algunos otros mercados quizás que no tengan que ver con el consumo doméstico, pero que están en dólares. Y algunos alquileres. Algunos también, alquileres, sí. Más allá del sí, mercado inmobiliario de ventas. Sí, pero son alquileres que altos, se fijan en dólares. Country, residencias de poder adquisitivo. Sí, algunos departamentos también se fijan en dólares. O sea, se publican en dólares. De alquiler. Del alquiler, exacto. No, no lo sabía. Lo sabía de countries y residencias de alto poder adquisitivo, pero no de alquileres así común y corriente de 1, 2, 3. Sí, son alquileres tal vez de $1,000. Pero se publican algunos alquileres y en dólares. No es lo mismo, ¿no? Yo creo que a esta altura el dólar del año pasado estaría en 4.15. Sí. Quizás 4.18. Sí. Así que es como un aumento encubierto. Sí, claro, es una modificación. El asunto es que no estamos viendo. De vuelta, ¿cuánta gente, digamos, está pendiente de dólares? ¿Cuánta gente compra dólares? ¿40 millones somos? Sí. Es un porcentaje muy bajo. No llega ni. Voy a decir una. No llega a 5%, no llega creo que ni a 2% de la población. Sí, creo que se había dicho la cantidad los otros días, ahora no lo recuerdo exactamente, pero no sé si no eran 800.000 personas. Era por lo tanto, no es una población, no es un conjunto que se ve afectado. Bueno, cuando los medios opositores se dieron cuenta y cayeron en la cuenta de que realmente no era efectivo llenar la tapa de diarios con el asunto dólar, porque más que a un puñado de personas no terminaba asustando a nadie, aparecieron con el tema de los ajustes, ¿no? Empezaron con el tema de los ajustes, ajustes, ajustes. Ahora están pronosticando que se viene ajuste. ¿Qué pasó con el colectivo? ¿Se venía el ajuste del colectivo? ¿Se venía el aumento del boleto? ¿Salieron empresarios pegando el grito en el cielo diciéndose bien el, sí, a el aumento pesos, del boleto? 4.20, ¿no? No aumentó nada el boleto, ni hay visos de que vaya a aumentar en las próximas semanas. Porque además no se le quitó el subsidio a los combustibles al sector de transporte. No. Todavía. De hecho, lo dijimos acá, el hecho de que a los subtes le estén proponiendo a Macri hasta 2012, o sea, incluir 2012 en los subsidios, habla de que el transporte va a ser el último. Sí, seguramente va a continuar todo el 2012 el transporte público con subsidio, exactamente. Seguramente, con algunas modificaciones mínimas, pero seguramente sea el último subsidio que se quite, sea el del transporte, que es el que afecta más a la clase, a la gente que lo necesita, ¿no? A la gente con menos recursos. Al trabajador en sí. Exactamente. Bueno, tampoco parece que vaya a haber ajustes en las tarifas de los servicios públicos. No, ajustes, por lo menos no. Las compañías Edenor, Edesur, ya salieron a manifestar que ellos no tienen ninguna idea de que vayan a aplicar un ajuste de acá en no un por tiempo ahora. Largo. Sí. Y explicaron, bueno, lo que explicamos nosotros la semana pasada, que el quite de subsidios no implica necesariamente un aumento de tarifa. Aumenta lo que uno termina pagando. Que no es exactamente el equivalente a subsidio, o me equivoco. Sí, lo que se empieza a pagar es el equivalente a subsidio. Pero si vos tu boleta de luz te venía 50 y te decía, en realidad esta boleta es de 150, hay 100 de subsidios. Ahora se va a pagar 150 porque se paga tarifa plena. Mm. Exacto. Pero de cualquier manera, lo que uno pasa a pagar es la tarifa tal cual debería haberla pagado desde el primer día que uno tiene el servicio. Claro. O tal cual se paga en cualquier lugar del mundo. Claro. No hay un aumento de la tarifa, del valor del kilovatio, del valor del milímetro de agua. O sea, eso es lo que no se modifica por ahora. Claro. O sea, hasta ahora lo que se anunció es la quita de subsidios. Lo explicamos la semana pasada. Deja de pagarlo el Estado para pagarlo el contribuyente, el usuario final. Exacto. Pero la empresa prestadora del servicio sigue cobrando. Recibe lo mismo. La misma cantidad de dinero. Pero aumenta, o sea, por eso se dice precio y tarifa. Uno pasa a pagar el precio pleno, entonces claro. Pasa a pagar más. Exactamente. Pero la tarifa no se modifica, por lo menos ahora. Seguramente este sea un camino que se abre a eso, a modificar tarifas. Sí, vaya a saber cuándo, quizás. En 2012, fines de 2012. Es un camino más lento. No sabemos. De todos modos, se asusta mucho a la gente con esta idea de, no sé, yo he visto números, cualquier cosa, que sin los subsidios lo que pagaban se va a, no sé, 100, 200, 400%. Y claro, visto así suena fuertísimo. Uh-huh. Ahora, si uno está pagando 20 pesos de agua, como es mi caso. Sí, pasa a pagar. Paso a pagar 67. 40. Ah, ya está. 67. Claro. Porque tenés 47 pesos de subsidios. El porcentaje es enorme. Uh-huh. pero en cantidad, 40 pesos, no lo es. No, aparte, 60 pesos bimestrales. Vas a pagar 67 bimestrales, o sea, 33 mensuales. Exacto. 33 mensuales. Hace de la gente que estamos hablando, que se va a estar voluntariamente dando de baja de subsidios o que se les va a quitar. ¿Les modifica algo en lugar de pagar 10 pesos, pagar 33 por mes? Yo creo que no, en un montón de casos no, y en otros casos ya se encargará el Estado de revisar y de ver, de mantenerles los subsidios. Yo hice la cuenta, me tomé el trabajo de agarrar la factura de luz, gas y de agua y ver cuánto valían sin el subsidio y hacer la cuenta de cuánto me hubiera tocado. Y bueno, más o menos se me, digamos, encarecería en 150 pesos por mes. Sí, total. El gasto de los servicios, sí, por mes 150 pesos. Para servicios. Claro, los tres servicios. Porque no es se prorratea. Dinero no. Que sea tan. Fuerte. Lo que uno consume de más de gas en el invierno, lo consume de más de luz en el verano. Claro. Entonces es algo que se equipara. Claro. Entonces es más o menos un consumo parejo durante todo el año. Sí, en realidad para hacer la cuenta tiene que agarrarse todas las facturas y hacer la división. Porque si uno agarra la factura de gas de agosto, sí, va a creer que paga una fortuna todo el año, sí, no es así, porque en enero paga nada. Es el total, porque de última, lo que, como decía Mariana, lo que gastas en gas en invierno lo terminas gastando de luz en verano. La última, siempre el porcentaje es casi el mismo. Sí, sí, sí. Es más o menos un 200% de lo que uno está pagando. Perdón, y quiero aclarar, digamos, yo soy una familia constituida por 5 personas. No, porque estoy diciendo cuánto se me encarece y puedo ser yo solo y no se entiende. No, pero en el caso mío, una persona sola también se encarece más o menos 150 pesos, pero tiene que ver con el uso que uno le da en el verano, en el invierno un uso más intensivo al gas, en el verano un uso más intensivo al gas. ¿Cocinás mucho? No, pero uso mucho el agua para lavar ropa, para la calefacción. Calefacción demasiado, voy a tener que bajar la calefacción, abrigarse un poco más. En otros lugares del mundo lo hacen y es algo natural, común, y es algo en Nueva York, en Alemania, son hábitos normales que uno esté con un suéter adentro de un lugar cerrado en invierno, y no que esté con un pullover en verano y en musculosa en invierno como hacemos nosotros, ¿no? Que calefaccionamos de más para un lado y para el otro, entonces ahí. Pero sí, es más o menos entre un 150 y un 200% el total de los tres servicios sin los subsidios que se va. Y si uno suma los totales, en realidad que se vaya hasta un 200%, no es a ninguna economía familiar. Estamos hablando de ingresos medios. De ingresos medios. Estamos hablando de la gente pobre. Exactamente. De no les modifica realmente. 150 pesos de salir a comer. Barato a cualquier 150 lugar con tu pesos familia. Es un abono de línea de celular mensual. Claro. O sea que si los servicios son bimestrales. A ver. Claro, sí. Los servicios son bimestrales, serían 300 pesos. Claro. El cable, 120 pesos, son 240 pesos bimestrales. Sí. Si uno hace la comparación de los servicios públicos con esos servicios que son adicionales. Que ya a esta altura son tan necesarios como el agua, sí, pero no dejan de ser adicionales. Sí. Uno no se queja si tiene que pagar 200 pesos un teléfono. Yo creo, Marian, que o 200 pesos un cable. Juega mucho esta cosa de por qué si lo tenía gratis, lo tenía muy barato hasta ahora, ¿por qué ahora tengo que empezar a pagar? Hay como un enojo y una resistencia de mucha gente que se enoja. Gente que te digo que vive en los barrios caros, donde fueron el subsidio fue el primero que se quitó, ¿no? ¿Por qué yo no llego? ¿Por qué tengo que pagar lo que hasta ahora se me venía casi regalando? Y otra actitud, porque también hay un cuestionamiento bastante grande a la cantidad de gente que se dio de baja a través de la página, ¿no? Que se dio baja de subsidios. Ayer eran 12.000, un poco más de 12.000. Yo estuve siguiendo constantemente, bajaba, o sea, aumentaba la cantidad cada 2-3 personas. Todo el tiempo que uno actualizaba la página siempre había 2-3 personas más. O sea que era constante, muy lento, muy poca gente. 12.000 personas es muy poca gente en un padrón nacional. Pero igual para mí es admirable pero la cantidad de gente de cualquier manera. Pero no es a nivel nacional. Sí, es a nivel nacional. Cualquier provincia se pero puede no hay, bajar. Pero no hay, cuando viene la boleta de luz, dice lo que cuesta en Santa Fe o lo que cuesta en Córdoba. Sí, pero tienen subsidio igual. ¿Tienen subsidio igual? No tienen la cantidad del subsidio que tienen en Capital Federal, pero tienen una parte de subsidios. Mm. Entonces, también puede darle baja en cualquier provincia, claro, en cualquier lugar del país. Y mucha gente dice, yo no me doy de baja porque total, ya me va a llegar. Claro, sí. Hay una mentalidad de decir, bueno, sigo usando este beneficio hasta que me lo saquen. Cuando me lo saquen no me voy a quejar. Claro, ya está. Claro. Pero no lo voy a hacer yo por propia iniciativa. Sí. Es un poco eso lo que yo, sondeando, me di cuenta. Hay gente que espera que se lo saquen. Sí. Cuando se lo saquen, lo va a recibir como viene, ¿no? Ojo, perdón, hay muchas asociaciones de consumidores que están también mal informando, yo no sé con qué sentido, pero se está diciendo que esto es un tarifazo, que esto en realidad no tiene nada que ver con la redistribución del ingreso, con que en realidad se van a ver aumentos, no de los que estamos hablando nosotros, sino por 200, por 300. Entonces también hay una intención, no solo de algunos medios, sino de algunas asociaciones, algunas consultoras que están diciendo cosas que no son también, ¿no? Sí. Creo que también el gobierno debería reforzar un poco lo que es la parte de política comunicacional. Ya hay algunas publicidades. Hicieron, ¿no? En Fútbol para Todos, creo, el fin de semana. Hicieron y hay artistas y escritores que salen periodistas y dicen, también. Periodistas que dicen, yo me doy de baja. Pero explicar concretamente, no solo con la cuestión de la imagen, que significa una persona de imagen pública también, desde el punto de vista de, bueno, a ver, ¿qué tu boleta tiene esto? Enseñar a la gente a leer la boleta. Pero lo dice. Hoy una factura de luz, de gas. La de gas es la más complicada tal vez pero de terminar de entender. Subsidio, ¿no? Sí, sí. Pero es la un poco más, tal vez la más complicada de entender. Pero la de luz y la de agua son muy simples. No, igual no me parece para entender mal, ¿no? Y muy claro dice cuánto es el subsidio. Por eso yo sabía que en el agua los que pagamos 20.09 es 47 y piquito. Que es el subsidio, o sea, porque lo dice muy grande y claramente. Ahora, lo que me parece patético es toda la gente que ha salido a criticar la iniciativa, digamos, porque la iniciativa no tiene nada de malo. Era pedida, muy pedida. No, la iniciativa del... De la voluntariedad para renunciar. No tiene algo nada más democrático, no, que es eso una, no, no es criminal, no es discriminadora, no es... ofensiva, no es patoteril, digamos, es una iniciativa de un gobierno que dice, bueno, a ver, nosotros ponemos esto sobre la mesa, queremos saber cómo responde la población, sobre todo después de venir y ganar con el 54%, claro. Se supone que es un gobierno que tiene un amplio apoyo popular, uh-huh. Y una medida así, que no es una medida que en broma, digamos, a los que pueden, no los en broma, ¿qué tiene de malo? Lo que pasa es que aparecen personajes claramente opuestos a gobiernos que creen que formar parte de esa lista es ser kirchnerista. Eso es una estupidez. Es ser argentino y es ser una persona que cuida los recursos, que está de acuerdo, o por lo menos que está de acuerdo con que se tienen que cuidar los recursos del Estado. No solamente los recursos naturales en cuanto al agua para la generación de luz y al gas para la generación de energía, sino también el dinero que sale de la saca del Estado, que se conforma a partir de los impuestos que pagamos todos. Uh-huh. En esa lista está Susana Jiménez y no se la puede tildar de kirchnerista. Por Susana ejemplo, Jiménez. Así justamente. Es, sí. Y por está mencionar uno, se me ocurre tanto. Uno, pero digo, Andino también, Guillermo Andino, que salió en una publicidad así dando la cara diciendo yo renuncié, y es una persona que uno va a poder tildar de kirchnerista, absoluto. Por eso me parece que es. Digo, que también es como adelantarse, ¿no? Porque es, bueno, hasta ahora 12.000, 30.000 personas que se sumen hasta que venga la próxima factura. Bueno, por lo menos son 30.000 personas menos que tienen el subsidio y de a poquito se van sumando más. También imagino que les dará algún testeo al gobierno de las zonas que se dan de baja el subsidio voluntariamente. Exactamente. Entonces permitirá también, lo estoy suponiendo, no lo sé, no lo correcto. Estoy diciendo de saberlo, sino permitirá testear tal vez cuáles son las zonas donde más se dan de baja el subsidio. Entonces tal vez esa zona que no la tenían evaluada sirva para ampliar, uh-huh, a la gente. No sé, imagino que es un testeo que va a tener el gobierno también de personas, de ingresos. Sabemos que los datos se pueden cruzar. Me parece interesante lo que puede dar esa lista, más allá de ser kirchnerista o no ser kirchnerista. Claro. Bien, cerramos acá esta introducción. Saludamos a nuestro operador técnico de todos los martes, Jorge Aguayo, y vamos con la apertura comercial del programa. Auspician con otros ojos. Buenos son los parlantes que anuncian que tu vuelo está próximo a partir. Buenos son los locales de electrodomésticos que te ponen el partido en todos los televisores. Buenos son los changuitos que rebalsan de productos. Se les cae la fruta, señora.

Lo dijo refiriéndose a la situación de Rajoy en España, que a pesar de ser electo presidente como pretendían los mercados, al día siguiente los mercados le jugaron en contra, porque de alguna manera le quisieron marcar la cancha, decir, tenés que venir a nosotros, que nosotros te vamos a decir cómo se tienen que hacer las cosas. Y Rajoy obediente terminó yendo. La primera reunión que tuvo fue con banqueros. Es una clara demostración de a dónde va a apuntar el gobierno español. Y Cristina quiso dejar sentado. Primero salió en defensa de Rajoy, porque dijo, no se le puede hacer esto. ¿Quién se piensan que son? Los mercados no son los que mandan. Manda elegido por el voto popular. Y además de haber, digamos, dejado sentada esa idea, creo que también fue un mensaje, de alguna manera, por un tiro por elevación, a los mercados de acá. Claro, que no van a ser que venían acá golpeando fuertemente con este tema del dólar, con este tema de los depósitos, y sembrando incertidumbre y reclamando a viva voz que se acelere el anuncio de quién va a ser el ministro de Economía. El asunto es que faltan 11 días para que Cristina asuma como nuevamente como presidenta y para que tenga que asumir también el resto del gabinete, y todavía no hay pistas ni señales, a pesar de todas las especulaciones que se vienen haciendo, porque si nombró embajador a este, porque si nombró al otro, porque si le pidió a Mansur que se quede. Para mí Mansur no es un ministro que ya está nombrado para el nuevo gabinete. Para mí Mansur es una persona que no asumió todavía su cargo en su provincia, en Tucumán, porque se asumía, la obligaba a la presidenta ya a nombrar a un ministro. Claro. Y si nombraba un ministro, ya se quedaba, digamos, de alguna manera incompleta esa idea de que no va a nombrar el gabinete hasta que quiera. Claro. Y muchos lo tomaron como que ya está el primer confirmado del gabinete. Además, yo no lo creo, ¿eh? Yo creo más bien que Mansur se está quedando. Sí. Porque la presidenta necesita tener todo cubierto hasta que a ella se le ocurre nombrar. Y cuando a ella se le ocurre nombrar, a mí me parece que quizás Mansur termina viajando a Tucumán a asumir como vicegobernador. El hecho de que Mansur también abandone su tarea, que va a ser como vicegobernador y también al frente de la legislatura, podría ser indicativo de que otros que tienen cargos de ese estilo, ejecutivos o parlamentarios, pudieran también abandonar y evidenciar que son candidaturas testimoniales, como Aníbal Fernández, Julián Domínguez y otros que fueron electos diputados o senadores. O sea, también es esa cuestión que vos decís, no solamente porque para no dejarles un casillero vacío, sino también para no decirles, bueno, que Mansur asuma no significa que el resto de los que fueron elegidos para otros cargos van a abandonar esos cargos, ¿no? También. El asunto es que, bueno, ya está, ahora no queda mucho más. Nombrará mañana, nombrará pasado. Bueno, se supone que durante el viaje a Venezuela no creo que se le ocurra hacerlo. Lo nombrará el sábado. Digo, ya está, ahora ya todos los días son posibles. Salvo los dos, jueves y viernes, que la presidenta está en Venezuela. De acá hacia la semana próxima, todos los días son posiblemente el día del anuncio. Lo decíamos. Y ahora sí, ya estamos en tiempo de descuento. Uh-huh. Pero lo que me parece a mí es que, por ejemplo, fíjense, por eso abrí con preguntando qué pasa con el dólar, qué pasa con la fuga. Justamente este momento es ideal porque ya no se puede leer el anuncio como una concesión de la presidenta. Exacto. Al establishment, que reclamaba con urgencia el anuncio por anticipado. ¿Qué querías decir, Mariana? No, que justamente mencionábamos antes que cuando anunció que Vudú iba a ser su compañero de fórmula, lo hizo un sábado. Uh-huh. Así que no sorprendería que ahora el gabinete lo anunciara un sábado o cuando no hay actividad o cuando... Sí, tal cual. Llevar como... Manejar los tiempos ella, como lo ha venido haciendo hasta ahora. ¿Vos te trajiste ahí un machete? ¿Querés decir algo? Un machete, un poquito, algo cortito. Con el tema de lo que va a pasar en Senado y en diputados. Ah, bien. Mañana, eso nos había quedado pendiente, además, creo. Sí, mañana tenemos la sesión preparatoria en la Cámara Alta, en donde van a jurar, bueno, todos los senadores que fueron electos y se van a elegir las nuevas autoridades. Esto no es algo menor, porque también va a dar una pista de cómo se va a manejar el gobierno de cara a lo que va a ser la conformación de gabinete. Por eso no podemos especular con que quizás los nombramientos van a ser entre hoy y mañana. Hay que esperar lo que pase también en el Senado y en diputados. ¿Qué se está jugando en el Senado? En principio, Aníbal Fernández va a tener un lugar preponderante en lo que es la Cámara Alta, ya sea como titular del sector, o mejor dicho, de la bancada oficialista, o como líder de la Cámara Alta en sí, reemplazándolo a José Pampuro. Lo que está sonando es que en realidad Aníbal tendría un papel preponderante, pero sin cargo oficial, sin ningún tipo de cargo, y que Miguel Ángel Pichetto quedaría en su cargo como titular de la bancada de Frente para la Victoria. Eso por un lado. Bueno, si es que Pichetto tenía idea de que quería seguir, digo, un justo premio a un hombre que dio 1000 batallas y no perdió ninguna. No perdió ninguna, no nunca perdió una votación en diputados. Bueno, está el tema este del... La ley de 125 la perdió. No, en diputados no, la perdió en el Senado. Ah, estamos hablando de Pichetto. Un justo premio a quien perdió una sola batalla. La única que perdió fue. Sí, que no, y que la perdió en cabeza del presidente. Reformulo todo lo que dije porque me confundí. Estaba hablando totalmente cruzado. sí. Un justo premio a la persona que perdió una sola batalla. Sí. Y la verdad que... O sea, y que la perdió, no la perdió, claro. Por una cuestión increíble e inédita, que es que un vicepresidente vote en contra del gobierno. Debería no haberla perdido. Teniendo un empate, debería pero no haberla perdido. Un batallador tremendo. Sí, Pichetto. Sí, sí. Recuerdo esa noche en la que era casi un frente a frente Pichetto versus Cos, cuando Pichetto se entera de que Cos va a votar en contra, él ya sabe, hubo un cuarto intermedio, volvieron, sí. Pichetto se siente y le dice, la historia lo va a juzgar, hablándole frente a frente. La verdad que apasionante esa noche, hablándole a Cos, y Cos dice, mi voto es no positivo, y bueno, lo que sucedió después, ¿no? Pero como decías bien, Leán es un hombre que las peleó todas y bueno, tuvo que perder la más dura. No es el tema del presidente del Senado, no es casual, no, o sea, no es algo menor porque es el tercero en la línea de sucesión. O sea, claro. La presidenta viaja, el vicepresidente asume el cargo ejecutivo y el presidente del Senado es el que, digamos, sería el vicepresidente virtual. Claro. Acordémonos de cuando hubo 7 presidentes en Argentina, no fue menor el cargo del presidente del Senado. Pero están sonando dos mujeres. La señora Beatriz Rosques, nos parece raro el nombre, no es muy conocida, es la mujer de Alperovich, la mujer del gobernador de Tucumán. Y María Laura Leguizamón, que fue la compañera en la lista de Aníbal Fernández. ¿Por qué dos mujeres? Parece que Cristina, se dice, hay un rumor, quisiera que la tercera en la sucesión fuera una mujer. Para que quedara bien plasmado esta cuestión. En principio lo que es el espíritu del cupo femenino y también... que quedara un anónimo, ¿no? Porque tanto Leguizamón como Rosques no son personas conocidas y también quitar un poco el temor de posibles movimientos para desestabilizar o digamos, algunos que quieran hacer sus propios acuerdos o lo que sea, dejarse en manos de dos personas que son leales, fieles y con perfil bajo. Eso es lo que se está manejando en el Senado. ¿Qué va a pasar en diputados? El 6 de diciembre va a ser la sesión preparatoria, una semana más tarde. Y bueno, se está hablando de un Julián Domínguez que podría asumir, en principio asume su banca y en segundo lugar podría reemplazarlo a Fellner en su lugar de titular de la Cámara Baja. Recordemos que Fellner, bueno, ahora está en Jujuy cumpliendo cargos ejecutivos. Y lo tenemos también la posibilidad de José María Díaz Bancaleri, que es un bonaerense de ley, uno de los primeros en acompañar a Kirchner cuando asumió en 2003, exdualdista, que bueno, va también a pelear la posibilidad de presidir la Cámara o también el bloque por el Frente para la Victoria, que ahora está en manos de Rossi. Pero también, otra de las posibilidades es que queden tanto Pichetto en su lugar como Rossi presidiendo ambas cámaras. Lo último, ¿qué queda pendiente? Porque también, más allá de todas estas cuestiones políticas, el Senado tiene, y el Congreso sí tiene que legislar. ¿Qué es lo que queda pendiente? La fertilización asistida, para que sea incluida en el plan médico obligatorio, el régimen de muerte digna, y la ley de identidad de género, que son tres temas dificilísimos que van a tratar de aprobar antes de que se terminen las sesiones ordinarias y la posibilidad de que se abra una sesión extraordinaria casi cerquita del 25 de diciembre. ¿La ley de identidad de género? La ley de identidad de género, el régimen de muerte digna y que la fertilización asistida esté incluida en el plan médico obligatorio. Perfecto. Que lo tiene ahora sí la provincia de Buenos Aires, pero no a nivel nacional. Claro. No. Ley de tierras no, ya fue. No, ley de tierras ya fue. O sea, lo que queda para el año que viene sí es ley de tierras, el tema del presupuesto, también queda la ley antilavado y el nuevo estatuto para el peón rural, que quedó medio en el camino, pero va a ser todo para el año que viene. ¿Y igual, la ley de entidades financieras? Y la ley de entidades financieras quedó medio en el... Pero parece que se reactiva. Sí, se podría reactivar el año que viene, pero son cosas... Esperemos. Que quedan, son tan, digamos, complicadas y complejas que es recomendable que sea cuando pase que formen parte de la sintonía fina la sintonía que anunció fina. Cristina. Bueno, esto es lo que queda para el resto del año. Una cortita, una pastillita, cómo se están acomodando los gobernadores. Los gobernadores no quieren faltar al 10 de diciembre a la asunción de la presidenta, entonces se están adelantando atrasando, digamos, sus asunciones. También va a pasar con los intendentes. Un dato no menor, Macri decidió asumir el 9 de diciembre, es decir, un día antes. ¿Se acuerdan que había sido igual en la primera? En la primera, en 2007, cuando Cristina, se repite la historia, ¿no? Un día antes va a asumir Macri al frente de la ciudad. Un día feriado. Bueno, igual está de vacaciones ahora, así que no va a tener problema. No, digo, van a bromar a más de uno que tenía pensado tomarse el puente y... No hay puente en la ciudad. Igual en esta fecha, supongo que todos los que son funcionarios... asumiendo no Cristina el sábado, me parece que el puente mucho no les hace. No. Bueno, vamos a un nuevo corte con Jorge Aguayo y enseguida volvemos. Radio El Mundo, espacio publicitario. De lunes a viernes, Carlos Kikuchi se cae 7 veces y se levanta 8 para explicar con sabiduría china la realidad argentina. Cuento chino, política, economía y actualidad. Todos los días de 16 a 17 por Radio El Mundo, AM 1070. En nuestro país se reciben más de 10.000 denuncias anuales por delito sexual. Más de 3.000 de ellas son por violaciones, además de la violación seguida de muerte. Vos y yo sabemos que en muchos casos la denuncia no se hace por miedo, porque el miedo paraliza. Por eso te pedimos que si fuiste víctima o lo sos o podés aportar algún dato sobre algún abuso sexual, te comuniques con nosotros. Porque el primer cómplice en este tipo de delito es el silencio. No te calles. Asociación Madres del Dolor. 011-4953-3412-3482. www.madresdeldolor.org. .org.ar. Si sos argentino, tenés entre 17 y 24 años, contás con estudios de enseñanza media completos y querés orientar tus inquietudes académicas y laborales, el Servicio Penitenciario Bonaerense tiene una propuesta para vos. Inscribite en una de las carreras de nivel superior, egresá como oficial y asegúrate un trabajo estable de profundo contenido humano y social. Para cursar en La Plata o La Barría, Mar del Plata o Junín, busca información ingresando en www.spb.gba.gov.ar. Tenés tiempo hasta el 30 de noviembre. Te esperamos. Cuando estás informado, las cosas se escuchan de otra manera. AM 1070, Radio El Mundo. Escuchamos a todos y estamos de tu lado. Escúchanos. Con otros ojos, un repaso introspectivo del acontecer político y económico. Bueno, el viernes de la semana pasada, casi por casualidad, cuando Amadou Boudou ingresando a la reunión de ministro de Economía y presidente de Bancos Centrales de UNASUR, que se hizo aquí en Buenos Aires, le preguntaron sobre versiones que aparecieron publicadas en los diarios ese día de que se iba a liberar un nuevo cupo de exportaciones para los productores de trigo. Y la sorpresa fue que Boudou confirmó las versiones y dijo, sí, el piso va a ser de 1.400.000 toneladas que se agregan a las 3 millones ya de toneladas que se liberaron para la próxima campaña. Bien, esto ya sonó como una noticia bastante importante. Muchos, incluso dirigentes empresarios relacionados con el campo, dieron su visto bueno, digamos, mostraron su acuerdo con esta iniciativa. El asunto es que hoy nos encontramos con la sorpresa cuando se juntaron Boudou y Julián Domínguez y también estuvo Guillermo Moreno para dar la conferencia de prensa, que a priori parecía ser que ni más ni menos iba a ser la oficialización de eso que había dicho Boudou el viernes antes de entrar a la cumbre de UNASUR. Sin embargo, sorpresivo fue encontrarse con que casi el doble de la cifra que se esperaba se terminó anunciando. Se liberan 2,7 millones de toneladas de trigo para exportar. Y eso pasa a ser muy importante, representa 500 millones de dólares aproximadamente. Y además de agrandar la posibilidad de los productores de meter su producción afuera a los buenos precios que se tienen. También es un ingreso mayor que va a generar para el Estado argentino a través de las retenciones. ¿Podría decir algo? No. Bueno, por lo tanto es una medida muy, muy buena. También se habló de que ya está asegurada una cosecha récord de granos para el año próximo. Esto que hace unos meses teníamos que soportar las especulaciones que se vertían en distintos medios respecto a que la sequía, se venía la caída de la cosecha, iba a haber una muy mala cosecha porque la sequía no permitía que los suelos tengan humedad y una buena plantación, buen cultivo. Se dio por tierra al poco tiempo con unas excelentes lluvias que hubo, no solo en cantidad, sino además que fueron muy homogéneas en abarcar gran parte del país y de las zonas núcleos de cultivos, y eso ya empezó a dar una idea de que íbamos a tener una muy buena producción de granos. Se espera que se superen las 100 millones de toneladas, que es más o menos el rango que se ha movido en los últimos 2-3 años y que representa un récord. Otro récord es el que acaba de marcar la liquidación de divisas por parte de justamente esta gente, de los cerealeros, que son los que venden los granos al exterior y que, como contrapartida, los dólares que reciben no los pueden ingresar libremente al mercado, sino que los tienen que liquidar en el Banco Central y cobrar pesos en su lugar. Esto de alguna manera aumenta las reservas del Banco Central, hace que no haya una inundación de dólares en el mercado que pueda tirar al dólar abajo, que además es lo más perjudicial para una economía que trata de trabajar con un tipo de cambio alto, como es el que venimos manteniendo desde 2003 hasta la fecha, para darle a una parte de competitividad a la economía. Después hay otra parte de la competitividad que ya se corroboró que está dado por otras cuestiones. Por ejemplo, Argentina en este momento cosecha unos 50 millones de toneladas de soja, cuando Brasil levanta unos 75 millones de toneladas de soja. Sin embargo, Argentina genera un ingreso de divisas un 20% superior al ingreso de divisas que genera Brasil por esta misma producción. ¿Cómo puede ser? Bueno, porque estos 50 millones de toneladas que genera Argentina de soja no se venden solo como granos de soja, como pellets de soja que se le dice, sino que una gran parte se industrializa. La mayoría en aceite y una parte cada vez que va incrementándose más en biocombustibles. Hace la semana pasada se firmó un acuerdo entre Grobo Copatel y YPF para producir en forma conjunta biocombustible. El biocombustible es un asunto que viene creciendo muchísimo. Yo creo que 2012 puede ser un año donde empecemos a leer más a menudo buenas noticias sobre producción de biocombustibles, sobre ingreso de divisas al país de biocombustibles. Argentina estaba en el tercer lugar en producción de biocombustibles a nivel mundial y va ganando cada vez más lugares. Y además porque cada año que pasa va llegándose cada vez más cerca a lo que se instauró de alguna manera como cupo. El porcentaje, Sí. De que tienen que tener las naftas de biocombustibles. Exacto. Sí, era 3%, se pasaba a 5%, es progresivamente, no recuerdo ahora bien cómo es el esquema, pero es progresivo la cantidad de biocombustibles que tienen que tener los combustibles fósiles. Y hablando de combustibles, el fuerte aumento que ha tenido el combustible para aviones ha generado que, ni más ni menos que American Airlines haya presentado hoy la quiebra ante la justicia de Estados Unidos. Se lo denomina capítulo 11, creo. Es lo que se llama, es, digamos, de una manera diplomática, presentar la quiebra. Claro. Presentó la quiebra ante la justicia de Estados Unidos y ahora se verá cómo continúa. El asunto es que viene muy bien este episodio para hacer una verdadera comparación con Aerolíneas. Sí, justo el tema del momento. Aerolíneas acaparó las últimas semanas también las tapas de los diarios, como la debacle, la caída, un desastre, Aerolíneas, malísimo, hay que volver a privatizarla, faltaba poco que digan algunos. Y sin embargo, el escenario hoy encuentra al gigante American Airlines presentado hacia quiebra y a unas Aerolíneas Argentinas que ha reducido muchísimo su déficit, que desde que se reestatizó hasta la fecha ha caído vertiginosamente el déficit, un déficit que llegó a ser de más o menos 900 millones. Y que al mismo tiempo actualizó su flota, actualizó un montón de... Se compraron aviones. Exactamente. Un montón de aviones. El hangar que el otro día la presidenta inauguró, o sea, se hicieron un montón de obras. Sí. Por supuesto. Además y así todo, de reducir el se déficit. Redujo el déficit, que este año iba a tener una cifra muy buena de 200 y pico de millones de dólares y que sin embargo, bueno, no, termina siendo de 300 y pico de millones de dólares, pero es inferior igual del año pasado, que fue arriba de 400 y pico de millones de dólares. Entonces, no, pero aparte un dato que hay que tener en cuenta es que las rutas que ponen bajo observación, que no se dijeron que se van a cerrar, no, porque algunos mensajes erróneos que se fueron dando, se cierran las rutas a Estados Unidos, Europa y Asia, no, se revisan cuáles de esas rutas no son rentables. Y hay que tener en cuenta que Estados Unidos y Europa cayeron en crisis. Entonces también eso afecta a la gente que viajaba en aerolíneas, en las distintas líneas aéreas. No son destinos atractivos, ¿no? Porque de última, un Grecia, un España, un Italia, bueno, ahora están en medio de la crisis. Algunos preferirán. No, incluso la gente de ahí no tiene la misma capacidad adquisitiva para viajar. Tal cual. Entonces, muchos viajes se cancelaron, muchos viajes se dejaron de hacerse, de programar. Entonces, también que American Airlines, digamos, esté a un paso de la quiebra, esté pidiendo ese capítulo 11 para protegerse de la quiebra, pero virtualmente está en la quiebra. Y que Aerolíneas Argentinas revise algunos vuelos muy lejos de estar cerca de una quiebra, muy lejos de estar cerca de una quiebra, tiene que ver con eso también, con que justamente los dos destinos más importantes, Europa y Estados Unidos, están. Y no revisa, perdón, para achicar lo que es la función o el trabajo, sino para compensar y aumentar los destinos regionales. Exacto, el 40% del déficit de aerolíneas son esos destinos. Ahora, el combustible, que pasó de poco más de 40 dólares a 105 dólares, fue un aumento, digamos, tanto que lo sufrió aerolíneas como todas las aerolíneas del mundo. Sí. Ese fue quizás uno de los principales temas que llevó American Airlines a la quiebra. A todo esto, aerolíneas también soportó este año. ¿Por qué este año? Yo dije, bueno, iba a haber un déficit programado de 200 y pico millones, termina en 300 y pico de millones, igual es inferior. ¿Por qué? Bueno, porque tuvimos por un lado fuerte aumento de combustibles, más que se duplicó, aumentó más del 100% el combustible para avión. Y además, por otro lado, tuvimos este problema de las cenizas. Claro, también. Cenizas que eso fue. Pareció ser momentáneo, 15 días, 20 días, un mes. No, termina siendo una gran cantidad de meses en los cuales los vuelos tuvieron que reducirse fuertemente, lo cual implica que no ingresó dinero que debería haber ingresado e incluso no sabemos cuánto más pudo haber ingresado, porque el boom turístico cada vez crece más y más y más. Y uno puede tener una idea, pero no por ahí tener exactamente la dimensión. Y así todo, lo que hoy decía el secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi es, nosotros tuvimos que sortear los mismos problemas que American Airlines. Y sin embargo, no caímos en la quiebra. Y aún con el adicional de este de las cenizas, que representó para Aerolíneas un revés fuertísimo. Porque por eso no pudo reducir aún más su déficit como lo tenía contemplado. Tal cual, y ciertos destinos de los del sur, que son los también en tarifas más caras, claro, fueron más rentables. Justamente más rentables, fueron los más rentables, pero son más caras, porque ese destino no es, son los destinos a donde se llega porque no se puede llegar de otra manera, por ejemplo, Ushuaia. Ah, no te referís al Calafate. No, esos son destinos turísticos que sí, que perdieron un montón, pero perdieron también las ciudades. No te referís por ahí, claro. Rawson. Claro, Calimbra, otros destinos que no son tan rentables, pero que de cualquier manera el cortar el servicio hace que mermen los ingresos de la aerolínea. Y además, teniendo en cuenta que el mantenimiento de los aviones se tiene que, se salga el avión o no salga, se tiene que mantener, los pilotos cobran igual el sueldo, las azafatas, toda la gente, los, o sea, todo el sistema sigue funcionando, pero no vuelan los aviones y no se venden los tickets. Ese es el problema que tienen el tema de las cenizas. Y no solamente en destinos nacionales, también en destinos internacionales, claro, se han cancelado. Exacto. Porque Ezeiza estuvo cerrado también por el tema de cenizas. Exactamente. Sí, también se da como, yo pienso como con el tema dólar, también la instalación de un tema como aerolíneas, que finalmente, ¿cuánta gente, qué porcentaje de la población argentina utiliza vuelos y cuánta utiliza aerolíneas? Por lo tanto, pretender asustar con esta idea de aerolíneas, se cae aerolíneas, tampoco es algo que le cambia tanto la vida a la mayoría de la población argentina. No, pero hay destinos que sí, que solamente los tiene Aerolíneas, porque son destinos, como decíamos recién, más que se planteó también desde este pero gobierno. No se sacan esos destinos. No, pero se si se cae Aerolíneas, se caen esos destinos. Bueno, sí, de todos modos, la caída de Aerolíneas es imposible. Hoy no es algo que esté. No es así porque no tiene ni la mitad del déficit que tenía cuando la agarró el Estado, cuando operaba Marsan. No tiene ni la mitad, tiene menos todavía de la mitad de déficit. Así que así todo no debería, porque si no fue a la quiebra y no desapareció en ese momento tremendo en que la operaba Marsan, que la deuda era enorme, que los sindicatos eran ingobernables, digamos. Ahora hay una situación también fuerte con sindicatos, pero me parece que el gobierno está manifestando, demostrando, mejor dicho, que puede ir ordenándola. De hecho, la ordenó. Yo no vi ningún titular diciendo buenísimo este fin de semana largo para los vuelos de Aerolíneas. Si se hubieran cancelado, lo hubieran visto en todos lados, pero no se cancelaron, entonces no se habló nada. Fin de semana largo, operaron con bastante normalidad los vuelos de Aerolíneas y no salió a ningún lado. Sí, es que no es noticia cuando... Claro, exactamente. Cuando es bueno. Eso es lo que se da. Pero a mí me parece que Aerolíneas es una empresa que se ha recuperado muchísimo, ha recuperado tremendamente la puntualidad. Recuperó la confianza, que me parece que es lo más difícil. Sí. Recuperó la confianza del pasajero. Cuando se recupera la confianza del pasajero, ya está la mitad del camino ganado. Claro. Porque volvés a elegir Aerolíneas para viajar. Y para eso es bueno también una suerte de acuerdos que se fueron haciendo con distintas... Por ejemplo, acuerdos con jubilados, acuerdos con determinados organismos, con determinados sectores, rutas, para permitir un abaratamiento. Porque ¿cuál es la idea? A ver, que viaje más gente y que vean con sus propios ojos cómo es el servicio de Aerolíneas y que no se dejen llevar por todo lo que se publica o se dice. Y el corredor nacional también. Bueno, lo de los corredores nacionales es un acierto enorme, porque hasta ahora era increíble hablar con alguien del interior, qué sé yo, para un cordobés que quería ir a Tucumán y que tenía que pasar por Buenos Aires. Uh-huh. Una pérdida de tiempo, una ridiculez, pero tiene un sinsentido, y que ahora se está tratando de salvar a través de esto que vos mencionaste recién, los corredores, que son que unen de repente ciudades del interior sin pasar para nada por Buenos Aires, y eso ahorra muchísimo tiempo. Sí, tiempo, y también imagino que en un punto va a terminar ahorrando recursos. Sí, sí, al principio es una inversión plantear, porque hasta que la gente se acostumbra, que no necesita viajar por Buenos Aires, que lo puede hacer directamente, es todo un aprendizaje de utilizar un nuevo servicio, pero va a terminar siendo rentable. Y es interesante también lo que decía Rocío de que los recursos, si se cierran algunas rutas al exterior, que es lo que van a tener que decidir, esos recursos se van a destinar a fortalecer rutas del interior y de América Latina. Claro. O sea, lo que no se cierra o no está ni siquiera bajo estudio es cerrar alguna de las rutas de América Latina. Muy fuerte este concepto de seguir uniendo la UNASUR, todos los países de la UNASUR. Exactamente. Esto, la línea de bandera mantiene esto en pie, ¿no? Claro. Mantener la conexión aérea con estos destinos. Sí, y no necesariamente para hacer turismo, sino que estamos hablando también de una UNASUR que tiende a fortalecerse a nivel institucional, pero también a nivel comercial. Exacto. Y que eso es lo importante. Hoy por hoy, cuando tenemos una Europa y unos Estados Unidos en crisis y no sabiendo dónde colocar el excedente de producción que están teniendo, porque sus propios ciudadanos no pueden comprarlo porque están en una crisis, digamos, económica, no tienen los suficientes ingresos, América Latina se vislumbra como un sitio interesante para ingresar. América Latina, de alguna manera, toma cuenta de eso y no permite tan fácilmente que ingrese todo este excedente de producción que tampoco pueden colocar ni en China ni en la India. Y al mismo tiempo empiezan a hablarse de también qué va a pasar con lo que se produce fronteras hacia adentro. Uh-huh. Al no tener Europa y Estados Unidos en condiciones tampoco de comprar lo que nosotros acostumbrábamos. Bueno, aparecen China e India, aparecen algunos países, digamos, de lo que es el hemisferio sur, pero los países de la propia región son ni más ni menos que el mercado, porque además lo que ha pasado en Argentina con la recuperación de la industria, del trabajo, del poder adquisitivo, no es ni más ni menos que algo que se ha multiplicado en los distintos países de América. Sí, y es un mensaje político muy fuerte. Sí, absolutamente. Reforzar hasta desde los vuelos la región, ¿no? Es una vez más fortalecer esto que se está, justamente la presidenta está viajando mañana a Venezuela. El jueves. El jueves se va a Venezuela a reunirse con los presidentes de la UNASUR. Exacto. O sea, son más mensajes a esta unión regional y a este desarrollo regional. Correcto. Bueno, llegamos al final del programa. Nos volveremos a encontrar la semana que viene, ya adentrados en el mes de diciembre y ya muy cerquita de la asunción nuevamente de Cristina y ya viendo qué pasa con esto del gabinete, si habrá anunciado o no se habrá anunciado todavía. Que tengan todos una muy buena noche. Saludamos a Jorge Aguayo, el operador técnico. También saludamos a Rocío Galván y a Mariana Prado. Buenas noches. Será hasta la próxima. Auspiciaron con otros ojos. Banco de la Provincia de Buenos Aires. OSDEPYME. Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Banco Nación. OSDE. ENARSA. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. AISA. El próximo martes, de 23 a 24, nos reencontramos con Leandro Selem para que examine la actualidad política y económica con otros ojos por AM1070. En minutos más, la buena nueva con Silvio Huberman.